es el primer camión que compramos nosotros en el año 61, que nos dieron el día 19 de marzo, el año 61. Era matrícula el 11.944. Y nos hicieron la cabina, era Barreiros, y nos hicieron la cabina en la Estrada en Pontevedra. Íbamos cargados de leña de los montes de Viacomer, que lo llevamos a ferroaleaciones a Medina del Campo. Y ahí aparece Julio, que iba para cargar y descargar, Paco Fuentes, que era conductor que tenía yo, y yo que iba de ayudante, que entonces los camiones iba conductor y ayudante. Y pasábamos por Barromán. Y apareció un señor que era fotógrafo, que era amigo mío, y dice: "Parar, parar, que voy a hacer una foto". Y nos hizo la fotografía y luego nos la mandó a casa, en Barromán, que íbamos a Medina del Campo. Era de Barromán, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba el fotógrafo, porque es que hace muchos años. Esta fotografía también fue en el año 62 o 63. Porque yo lo recuerdo más los años por los camiones, que estrené 7 camiones. Y este fue el primero que compré, que era de la Casa Barreiros, que entonces empezaron a hacer los camiones en Villaverde, en Madrid. Y este fue la primera serie que hicieron. No daba tiempo a fabricar, a hacer cabinas, y entonces había que hacer la cabina fuera de la fábrica. Te daban en chasis y tal, y había que hacer la cabina en la caja esta. Nos lo hicieron en Peñaranda, un taller que había aquí de carrocerías, que se llamaba Orestes Pérez, que estaba en la Ronda de los Lagares, y este camión tenía estas ventanas porque también tenía 2 pisos para llevar ganado. Y estas eran las ventanas que tenía para el ganado. Y esta carrocería ha sido en Peñaranda, que digo que la hizo Orestes Pérez. En la Ronda de los Lagares tenía el taller al lado de Barrado y al lado del taller de Polo, que estaban entre medias. Y esta, digo, fue en el año 61, porque fue cuando yo también saqué el carné. No, no, no, entonces sacabas el carné y sacabas el de primera y te daban todos los carnés. Sacabas el carné de primera y te daban el carné de esto que entonces se hacía, era distinto que ahora. Yo sabía el libro del Arias Paz, me lo había leído de cabo a rabo y le sabía todo el libro. Y sin embargo no sabía que era un palier ni que era ninguna pieza de vehículo porque nunca lo había visto. Y sin embargo me había empollado el libro de Arias Paz de conducción y de mecánica. Y se dio la circunstancia que examinándonos en Salamanca, don Germán, que era el ingeniero que examinaba, estábamos reunidos en una habitación, pues 20 señores, y ahí me tocó a lo de él. Y saca tabaco y dice: "Como aquí somos muchos, aquí solo fumo yo". Al cuarto de hora vuelvo a sacar tabaco, fumaba mucho, y me da a mí un cigarro que era estaba al lado de él. "Toma un cigarro". Digo: "Mire usted, no, no, no quiero tabaco y tal". "¿Pero fumas o no fumas?". Digo: "Sí fumo, pero ha dicho usted hace un momento que aquí solo fuma usted, y yo me parece bien porque no hay que ser muy pequeña". Y "no, no, pues ahora te mando que fumes, así que ahora, a fumar". Y me hizo fumar. Y lo dice Oremar, dice: "Como este tenían que venir todos a examinarse, porque yo me sabía todas las preguntas de teórica. Sin embargo, de práctica no tenía ni idea. Como este tenían que ser todos, porque había muchas preguntas de pega. A ver, ¿qué grasa lleva la batería, por ejemplo?". Entonces decía: "Pues una grasa consistente, otra grasa del 90, otra del 20". Y tú, a ver, Andrés, ¿qué grasa? "Mire usted, la batería lleva agua y ácido, no lleva ninguna grasa". ¿Ves? Como este tiene que ser todo. Anécdotas de la vida. Este le tuve 4 años, 4 años. Y luego ya le cambié porque era un poco pequeño. Y también dio muchas averías porque entonces los vehículos no había herramientas, no había material, no había nada para fabricarlos. Éramos nuevos fabricando camiones, fabricando vehículos y daban muchos problemas. Pero yo con este camión hice cosas que ahora ya no se hacen. Porque yo fui a Santander con paja y no había en Santander, estaba el mar picado, no entraban barcos y no había carga. Y tenía muchos amigos. Y me dice un amigo, dice: "Hay unos viajes que íbamos con otro señor de Peñaranda, con otro camión". Y dice: "Hay unos viajes muy buenos". "¿Para dónde?". "Dice: para Almería". "Pero hombre, ¿cómo soy de Santander a Almería?". "Pues hombre, sé lo que hay". "Oye, oye, pues yo voy a cargar a Palmería". Fui al otro compañero, digo: "Oye, Yo voy a Almería, pero hombre, ¿sabes tú dónde está Almería? Digo, sí, 1.100 kilómetros. ¿Pero cómo soy con estos muertos a Almería? Pues tú quédate en casa que yo me voy a Almería. Y ya le convencí que agarramos dos camiones y nos fuimos a Almería. ¿Entiendes? Ahora tardamos por 14 o 15 horas. ¿Entiendes? Pero bueno, era lo que había, ya te digo. Y llevamos leche condensada al Nestlé, que lo cargamos en la Pinilla, en Santander, para Almería. Llegamos a Almería y no teníamos ni gasoil ni dinero, porque no habíamos cobrado los portes que habíamos llevado de paja, fíjate bien. Y entonces nos hemos quedado sin dinero, yo pensando que los otros llevaban dinero y los otros pensaban que llevaba dinero. Y llegamos a Almería sin gasoil y sin dinero. Descargamos y no nos pagaban en Santander, nos pagaban en la fábrica, pagaban en Santander, nos pagaban en Almería. Teníamos que a la vuelta cobrar el porte. Y yo pedí por giro telegráfico a mi casa y nos mandaron 3.000 pesetas de aquellos tiempos y tuvimos para echarlas en los dos camiones y comer y cenar y vivir los cuatro. Porque valía el gasoil a 5 pesetas. Valía el litro de gasoil, que yo le compraba a 3.25 de lo que daban para los labradores, el gasoil. Entonces, valía a 3.25 litros de gasoil. Y ya te digo, y nos mandaron el de casa 3.000 pesetas y ala, echamos gasoil a los camiones y viví, ala, y a Madrid. Y en lo que los demás descargaban la leche condensada, yo me fui a buscar carga y encontré carga para Madrid para dos camiones naranjas para... que era el mes de noviembre, naranjas para Madrid, para el mercado del Gaspi de Madrid. Cargamos dos camiones de naranjas y para Madrid con ellas. Bueno, de estas anécdotas de los vehículos estos, tengo para ahí tomar, porque además me acuerdo con todo el detalle de todas las cosas, de todo. Me acuerdo lo de la paja, de que no querían cargar porque era muchos kilómetros, y llegamos a Almería con todos los camiones sudando aceite por todos lados, claro. Porque íbamos dando sin parar. Paramos a comer y a correr. Eran otros tiempos, porque ahora ya con los tacógrafos, yo todavía estuve con tacógrafos normales y bien, pero ya con los digitales no se pueden hacer muchas cosas que se hacían antes. Porque yo quitaba un disco y ponía otro. Y pim, pam, a correr. Yo he hecho un viaje de aquí a Gijón, ir a Gijón, volver, descargar aquí, irme a dormir a Huelva, desde aquí a dormir a Huelva. Se hacían los 1.000 kilómetros muchas veces sin en el día,